mala voz. Me parece que en este contexto en el que tenemos que salir con fuerza a defendernos solo en la calle y cada uno de los derechos que nos quieren arrebatar, este es un trago de esos buenos en este contexto de lucha. Entonces me parece que recordar cómo es que llegamos acá, a través de inmensas acciones de visibilizar esta lucha en la calle, con la unidad, coordinando, fortaleciéndola desde abril, desde que nos reprimieron en el Inca y además procesaron a dos estudiantes. Desde ese entonces no paramos y dijimos: vamos con el festival, vamos con acciones federales en todo el país, hasta la marcha federal y esta enorme caravana que llegó hoy, esta carroza de las culturas. Por eso pudimos dar vuelta las voluntades que acá adentro le suelen dar la espalda a los intereses populares, lo dimos vuelta. Contamos votos durante todo el fin de semana. 57 senadores tuvieron que votar a favor, porque la cultura se hizo sentir, que acá no estamos hablando de subsidios, sino de derechos, que son más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos, que tiene que ver con el cine, con las bibliotecas populares, también tiene que ver con la música, con el Instituto de Danza que nos falta, con el teatro, sobre todo el independiente, ese que las compañeras sostienen en cada uno de los lugares. Así que compañeras de Misiones, de Chaco, de Corrientes, de La Rioja, de todas las provincias que fortalecieron esta pelea en los últimos días, decirles, compañeras, que esta es una lucha que tenemos que abrazar. Porque esta la ganamos nosotros, la ganamos los trabajadores. Y dos reflexiones. Una, que se puede. Cuando se lucha, se va hasta el final, se puede torcer a los que nos quieren arrebatar nuestros derechos. Y la segunda es que necesitamos que esa fortaleza de ir hasta el final trascienda y abrace otras peleas en este país. Por el salario, para terminar con la precarización en cada una de esas ramas, y por muchos más. Así que, compañeros, a festejar, por supuesto, y esto que sea un fiesta.